Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. ...10.08 de la mañana, tercer bloque, nos verán volver... ...y estamos acá con nuestro invitado, Leandro Santoro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en la Radio de los Trabajadores, bienvenido a la Radio Germán Abdala. Bueno, bienvenido. Hoy la verdad que no nos despertamos con una muy buena noticia... ...después del resultado de anoche, las elecciones de Brasil... ...y obviamente, ya que estás acá, preguntarte cómo viste, cómo analizaste estas elecciones. La verdad a mí no me sorprendió, me pareció un resultado previsible... Yo creo que la gente no vota lamentablemente partidos políticos, no vota coaliciones, no vota programas. En general en América Latina lo que se vota son liderazgos. Y se votan liderazgos que en la percepción de un sector de la sociedad pueden contribuir a resolver un tipo de problema o no. Yo creo que era muy clara la diferencia entre un candidato duro como Bolsonaro, que más allá de los delirios que plantea, de las actitudes xenófagas, racistas, que estoy haciendo un análisis desde la izquierda, no estoy haciendo un análisis neutral, ¿no? Pero efectivamente el tipo planteó un discurso que parecía resuelto, tajante, definido, y enfrente tenías un tibio como Haddad, también hay que decirlo. Haddad es un tipo que cuando le tocó decir quién iba a ser su ministro de Economía, dijo que iba a buscar una persona cercana a los mercados, cuando le preguntaron qué iba a hacer con Lula, dijo que no lo iba a indultar. No es un tipo que viene de los movimientos sociales ni del sindicalismo, es del ala más blanda del PT, y tal vez por eso Lula lo elige. Y bueno, habrá que repensar si los tibios en este contexto en América Latina tienen lugar. Me parece que hay que buscar candidatos que expresen posiciones más claras porque la polarización no da lugar para los grises hoy. Volvemos acá a nuestra Argentina de hoy, que tanto nos duele, que tantas cosas van sucediendo, nos vamos... Digamos, como esta gestión se manda una cagada a las 12, otra a la 1, otra a las 2, no nos dan respiro, ahora nos tiraron eso de que vamos a tener que pagar a partir del año que viene la inflación, la pérdida que han tenido las empresas. Pero bueno, también en la ciudad se suceden un montón de cosas y hoy leíamos que aumentaron los comedores, aumenta el hambre, aumenta la mortalidad infantil en la ciudad más rica del país. Sí. ¿Es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional? ¿Cómo ves vos el panorama social y político argentino, ¿no? de hoy? Obviamente las políticas económicas pulverizan el salario, generan desempleo, hacen que toda la estructura de cobertura social de la Argentina, digamos, se resienta, y eso en la ciudad de Buenos Aires, como en el conurbano, se siente mucho. La pregunta que muchos nos hacemos es si la ciudad de Buenos Aires... responde, está a la altura de las circunstancias, responde todo lo que debería responder esa situación. Yo creo que no. Yo creo que una ciudad rica como esta, por ejemplo, deberíamos tener un servicio de salud pública, educación pública que sea de tanta calidad que a nadie se le ocurra mandar a sus hijos a un colegio privado o tener que pagar una prepaga. Si eso fuese así, tendría salario indirecto, por ejemplo, ¿no? La plata que muchas familias de clase media, inclusive clase media baja, se gastan en pagar un colegio privado, para que los pibes no tengan problema con los paros, bueno, y todos los argumentos que te ponen. No vayan a una escuela container. No vayan a una escuela container. Se hacen más veredas que colegios. Bueno, eso es una decisión de prioridad. Sí. Mejor dicho, es una prioridad, es una decisión política, ¿no? Claro. Y bueno, eso está claro, la ciudad de Buenos Aires no invierte en eso, y además está claro que tampoco hay una política de empleo. Como no hay política de vivienda, no hay política de empleo, digamos, ¿no? Entonces las pymes están libradas al azar. Hoy una pyme que cierra no abre más. Y pasa tanto en la pequeña industria que todavía funciona en los suburbios de la ciudad, como con los comercios. Sí, Leandro, acá en este programa que hemos dado a llamar Nos Verán Volver, tenemos una sección que es Los Caminos de la Unidad. Y hemos tenido invitados como Vanessa Siley, Juan Marino, Segovia, donde nuestra pregunta siempre es, ¿cómo ven la unidad del campo nacional y popular? ¿Cómo ven la alianza con distintos sectores? ¿Cómo ves que está parado hoy el campo nacional y popular para darle batalla a la derecha, a una misma derecha que es muy parecida a la derecha que ganó Brasil, si bien la derecha de Brasil es mucho más fascista que una esta derecha, y hay otros intereses? ¿Cómo ves que estamos parados en ese término, el término de la unidad? Mirá, yo tengo una lectura de la unidad. Para mí hay como dos fases, ¿no?, de la construcción de la herramienta política. Hay una fase que es en la oposición y hay una fase que es en el oficialismo. Yo creo que cuando vos estás en la oposición tenés que cualificar y tenés que tratar de construir en función de un programa de gobierno, un conjunto de valores y de ideas, digamos, para armar el núcleo duro sobre el cual vas a gobernar. Y después, en todo caso, cuando te aproximás a la elección o cuando ya estás en la Casa Rosada, tenés que ampliar todo lo posible a tal punto de que se le dé volumen, digamos, a esa construcción y no la condicione. Yo creo que hoy la lectura es cómo hacemos para sumar sectores sociales agredidos por el modelo económico, no dirigentes políticos, sellos de goma. Conozco muchas organizaciones que tienen más militantes que votos, ¿no? Y conozco muchos dirigentes que dirigen muy poca gente y que en realidad lo que tienen es un cargo o una foto. O una foto, claro, exactamente. Entonces, y eso es, al sobrevalorar eso, al sobredimensionar eso, muchas veces perdemos el objetivo de lo verdaderamente importante, ¿no? Hay que romper la burbuja del microclima nuestro, de la militancia, y tratar de vincularnos con los sectores de la sociedad que la están pasando mal y que hablan en un código y en un lenguaje distinto al nuestro. Entonces, yo soy de los que creen que la unidad es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y en todo caso, cuando nos toque volver a gobernar, hay que tener una vocación muy amplia para tratar de incorporar a todos, como hizo Cristina. Pichetto era parte del proyecto de Cristina, Bossi era parte del proyecto de Cristina, Urtubey era parte del proyecto de Cristina. Lo que pasa es que estos tres muchachos, digamos, bajo la conducción de Cristina, cumplían una función. Yo creo que hoy plantear un acuerdo, hoy, con estos tipos, lo que te hace es te desnaturaliza. Básicamente porque van a pasar dos cosas. Primero, vas a generar condiciones para que crezca la izquierda trotskista, cosa que yo creo que nosotros no estamos monitoreando como corresponde. Eso es un fenómeno que puede suceder. Interesante, me decís. Y en segundo lugar, lo más probable es que los tipos te vayan llevando y después te digan que no. Claro. Porque los intereses a los cuales responden ellos no son los intereses que tenemos nosotros, son los intereses del grupo Clarín, de la Embajada Americana, de Mañeto. Entonces es una pelotudez el planteo, es muy infantil el planteo de hay que juntarse todos para ganar la Macri, pensando que eso en realidad en política te da una suma precisa. No es cierto, digamos. Y el caso más claro es Bolsonaro, por ejemplo, ¿me entendés? Bolsonaro no, más allá de que fue juntando a los evangélicos, pero el tipo es la expresión de una corriente histórica. Yo no estoy de acuerdo con eso, obvio. Pero digamos, no puedo dejar de leerlo. Claro, hay que leer ahí cómo fue la alianza, ¿no? Para llegar a donde llegaron. Sí, total. Bueno, Leandro, en realidad vos planteabas la construcción de abajo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué demandas a vos te parece que no pueden faltar en un nuevo proyecto político que tenga voluntad de poder gobernar? Algo que ya sería innegable para vos. Bueno, todo lo que tiene que ver con el empleo y con la seguridad social creo que son claves, ¿no? Porque la lucha es contra la desigualdad y contra la situación más emergente, más urgente, que es la pobreza, ¿no? Pero fundamentalmente contra la desigualdad. Y después creo que hay que ser inteligentes e incluir otros colectivos que no sé si están representados. Claro. Por ejemplo, el tema de los laburantes precarizados, los pibes de Globo, todos estos. Las monotributistas. Sí. Otro tema son los discapacitados. Le hablamos poco a los discapacitados. Es el 10% de la población y la pasa mal de verdad. Bueno, y creo cada que vez hay, peor la pasamos. Peor, sí. La verdad es que sí, con la quita de pensiones. Sí, pero además, más allá de las pensiones, ¿viste? O sea, la verdad, la política tiene una. La democracia argentina tiene una deuda pendiente con los discas. Sí, es cierto, es verdad. Entonces, me parece que. A ver. Y hay otros colectivos, ¿no es cierto? O sea, que también hay que incorporar, pero yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que hay un sector de la sociedad que se resigna fácil. Uh-huh. Entonces, esa resignación provoca que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, naturalicemos la situación de vulnerabilidad o de desigualdad y no ejerzamos la presión que tenemos que ejercer para que los resortes del Estado funcionen para resolver esas asimetrías. Y la política a veces tiene que estar un paso más adelante de lo que el reclamo social en este momento histórico está planteando, ¿no? O sea, y yo creo que esa es una asignatura pendiente. Yo estoy más interesado en hablarle a esos sectores que en hablarle a los dirigentes de los partidos políticos que se fueron del kirchnerismo hace 2 años. Tomo la aposta de lo que decís para preguntarte, ¿cómo le hablas a esa persona que es el primer, son los primeros que se resignan? Y en segundo lugar, ¿por qué se resignan? ¿Por qué? Los embates contra esa población media, clase media, media baja, fue la primera que sufrió todos estos golpes. Sí. Entonces el tipo que perdió el laburo no puede salir, digamos, a protestar, porque hoy lo que escuchás en la gente o en la mesa de tu casa, que también la estás pasando, es ¿cuándo vamos a salir todos? Y lo escuchás de familia que vos decís, este nunca pensé que iba a salir. Pero digo, cuando salgamos todos, y vos también. Pero esa persona no puede salir, ¿por qué? Porque perdió el laburo y porque no puede salir, porque tiene que salir a buscar otro, porque tiene que volver a pagar la boleta que le llegó más alta. ¿Cómo le hablamos a ese o cómo bueno, lo alcanzamos? A mí me pasa muchas veces, yo veo mucho a la tele, ¿no? Muchos me escriben por las redes sociales y me dicen, menos televisión y más movilización, salgamos a la calle. Y viste, yo voy a por lo menos dos marchas por semana, hermano. Sí, sí, es cierto. ¿Entendés? O sea, y estás en los barrios también. Sí, sí, recorro el país. No, pero allá, no lo digo por mí, todo. O sea, hay todos los días hay marchas en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, Corte. Entonces, la solución no pasa. Digamos, no, dejemos de hinchar las bolas con el infantilismo de suponer que el día que salgamos todo esto se termina. El problema es más profundo, es un problema cultural, acá hay que dar otra batalla. Hay que bancarse también, estar en una posición desfavorable en la correlación de fuerza. No puede ser que tengamos todo el tiempo una actitud infantil de negar la realidad, suponer que el pueblo es peronista. Las pelotas, hay un sector del pueblo que es peronista y un sector del pueblo que no es peronista, ¿me entendés? Y el PRO es una coalición policlasista que armó, entre otras cosas, digamos, robándole la base social al peronismo. Y a los datos me remito, digamos, todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, salvo Soldati, es amarillo, hermano. Entonces, basta del infantilismo. Siempre fue donde ganó el peronismo. Exactamente. Yo te voy a decir una cosa, digamos. A Quindimil no le pudo ganar Raúl Alfonsín. ¿Entendés? Y sin embargo, hoy el intendente de Lanús, ¿me entendés? Grindetti. Es Grindetti, que es el bolsonero de Macri. ¿Me entendés? O sea, y bueno, ¿cómo puede ser que haya sucedido eso? Bueno, está claro que nosotros no estamos leyendo la política con la inteligencia y con la plasticidad que deberíamos leerla, y muchas veces cometemos el error de repetirnos a nosotros mismos. Exacto. Te cambio un poco de tema. Y hablaste de Bolsonaro, bolsos, Caputo, se la llevó toda. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que se va solo, tranqui? Mira, a ver, no nos puede asombrar nada. Macri llegó a la Casa Rosada después de haber sido el ladí de la patria contratista. Yo creo que, lamentablemente, cuando este proceso político culmine, recién ahí se va a empezar a analizar en serio. Yo soy de los que cree que además que hay que armar una CONADEP del endeudamiento y la fuga. Porque lo que hay que estudiar es eso. Más allá de la persecución de las acciones individuales de los funcionarios, lo que nosotros tenemos que demostrar es que hubo un plan sistemático para vaciar la Argentina, endeudarla y fugarla, para que no pase nunca más. A mí obviamente que me preocupa que estos hijos de puta se la lleven toda, pero lo que más me preocupa es que el sistema, digamos, de transferencia de ingreso esté invisibilizado para los ojos de la mayoría. Entonces, lo que hay que demostrar es eso, digamos, ¿no? Y en ese contexto yo creo que vamos a tener que hacer mucho para hacer también una suerte de docencia acerca de cómo administran estos tipos los países, ¿no es cierto? Porque no es que ocurre en la Argentina, ocurre en todos los países del mundo donde estos tipos manejan el Estado, ¿viste? Benefician una mayoría y la fiesta de la minoría las paga la mayoría, quiero decir. Las paga el pueblo. Las paga el pueblo. Vos le presentaste una denuncia a Luis Caputo. ¿En qué estado está esto? Mira, no sé, porque en general no te van avisando. Supuestamente esta semana íbamos a ir a ampliar. Ahí mi abogado Miguel Ángel Pierri, que le abrazo, un compañerazo, me dio una mano grande y seguramente vamos a ir a ampliar esta semana. Pero ya sabemos cómo funciona esto. A mí lo que me preocupa nada más es que la gente en esta etapa histórica sepa que esto está sucediendo, por lo menos que los nuestros, y que los nuestros tengan herramientas para hablarle a los otros compañeros o a los otros ciudadanos que están indecisos o que están en ese medio, en ese tercio fluctuante, como para advertirles que en realidad hay otra historia además del oficial, la que cuenta Clarín, ¿no? Bajar la realidad al vecino o a la vecina, claro, de que le importe que se la llevaran toda, mucho no importa, es lo que decía Matías recién, digamos, cómo hablamos al obrero que está resignado. De que, che, mira, hermano, yo, por ejemplo, lo fui a denunciar a Caputo con la intención de que todos, digamos, ¿me entendés? No se la van a llevar gratis, no con la intención de que sea justicia hoy, porque boludo no soy, pero por lo menos, porque si no lo haces, parece que estás mintiendo, ¿me entendés? O que estás exagerando porque sos opositor a Macri. Entonces, sí, bueno, yo voy, pongo mi número de documento, firmo la denuncia, ¿no es cierto? Y acá presento esta prueba, esto es lo que está sucediendo. Después veremos si la justicia funciona o no funciona. Pero más que la resolución jurídica, lo que me importa a mí, me parece que lo que nos tiene que importar a todos es la resolución política de esto. Acá políticamente nosotros tenemos que plantear este tema como agenda de debate para adelante, para que nunca más venga un grupo de lobos de Wall Street o de burócratas, viste, del Fondo Monetario Internacional, a montar un plan económico para que los hijos de puta de toda la vida se hagan cada vez más ricos y después la fiesta se la tengamos que pagar nosotros con el próximo gobierno popular. Esta es la clave de la agenda nuestra y por ahí me parece que tenemos que articular nuestro discurso. Es más, viste que usan también esta política de la nueva comunicación, de decir el Toto Caputo, Nicky Duchovne y esas, como que te quieren familiarizar con esos tipos, que son los que están vaciando el país. Y la gente, hay algo que, como vos decís, no entiende o no lo quiere ver qué es. Si estos tipos son tan buenos como empresarios y manejan tan bien sus empresas, porque al día de hoy sus empresas siguen generando capitales y ganancias el triple que cuando eran empresarios y están en el gobierno. O sea, ¿por qué no manejan sus empresas, el gobierno como su empresa? Así nos iría bien a todos. Bueno, A ver, parte de eso es la explicación de la construcción de la hegemonía de estos tipos. Ellos le hicieron creer a la gente que como eran muy buenos para hacer guita, iban a ser muy buenos para administrar la cosa pública. Y son dos lógicas distintas, ¿me entendés? Vos podés ser muy buen cazador, pero no por eso vas a ser muy buen policía, ¿no? Acá son dos lógicas completamente diferentes. Estos tipos lo que aprendieron es cómo funciona el mercado y aprendieron a ganar mucha guita en poco tiempo con bajo riesgo. Y vos en la administración del Estado fundamentalmente lo que tenés que hacer es crear empleo, es tratar de redistribuir el ingreso, es generar condiciones para que vengan las inversiones, pero al mismo tiempo condicionar ese tipo de inversiones, porque no cualquier inversión. Son como dos deportes distintos, ¿entendés? Que seas bueno para una cosa no significa que seas para... Es más, yo creo que mientras más puesta tenés la libido en hacer guita, peor funcionario público sos. Porque tus horizontes de vida son distintos y tus intenciones son distintas y tus saberes son distintos. No tiene nada que ver hacer plata, hacer funcionar una empresa para hacer plata con hacer grande un país. Bueno, Leandro, quería hacerte una pregunta más. Este año la irrupción del feminismo es innegable para todos los movimientos y los partidos políticos. ¿Cómo vos viste este proceso? ¿Cómo lo ves? Con mucha alegría lo veo. Con mucha alegría, con mucha esperanza. Me parece que es una fase más para la construcción de una sociedad más igualitaria. Yo, porque soy socialista, soy feminista. Entonces, como creo en la igualdad, obviamente la primera igualdad es la de género, digamos, ¿no? Después podemos empezar a discutir cualquier otra cosa, pero... La verdad es que me parecía increíble, hace mucho tiempo que me parece increíble, que las mujeres hayan tenido o hayan estado tan postergadas, digamos, para dar algunos debates como los que estamos dando ahora, ¿no? Uh-huh. No solamente por el tema de la paridad de género, sino por todo. Hasta incluso yo banco el tema del lenguaje inclusivo, que me parece súper importante. ¿Cómo te no me animo a decir el todes, el porque cuesta un poquito viejo, todavía. Pero banco bueno. A full, la gente que lo dice, escribo con la X, me parece que no es lo mismo decir todos que decir todas y todas, o que incluso incluir, digamos, a la gente que no se siente ni varón ni mujer, que se siente trans, digamos, ¿no? Por eso es la E. Pero me parece que es un desafío súper importante porque eso construye sentido y, uh-huh. y obviamente eso también es poder. Y de lo que se trata en definitiva es de distribuir el poder, digamos. Que el poder esté lo más equitativamente distribuido en la sociedad y las palabras tienen mucho que ver con la construcción del sentido y con la construcción del poder. Así que a full con eso. Incluimos a todos, a todas y a todes. Muchas gracias, bueno, Leandro, por estar gracias, en la Radio Leandro. De los Trabajadores. Compañeros. Vamos a finalizar el bloque y volvemos enseguida por Nos Verán Volver. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.